Hola, mi nombre es Yasmín. Yasmín López. Y estamos aquí en la feria de Lazy con los vecinos. Aquí el evento estuvo muy bueno. Para la próxima los invitamos que se una a la comunidad. Los invitamos a todos los programas, son bienvenidos. Y gracias por haber asistido a los que pudieron venir. Y estamos ahí para invitarlos a la próxima evento. ¿Cuál fue el propósito y cuál papel hizo usted hoy? Pues más que nada estuve aquí apoyando a Sacre, estuvo lo de Kennedy, también los vecinos. Estamos aquí pues presentando a los grupos que estuvieron, estuvo el Centro Cultural, estuvieron presentando varios programas, estuvo Calfresh, estuvo el Radio de Santana, estuvieron varias personas ahí mostrando sus actividades que tienen, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que quieres dar a la comunidad en este momento? Pues queremos que se una más el vecindario para poder tener más voz a veces en programas que queremos ampliar. Queremos que nos apoyen, que estemos en contacto para poder realizar los proyectos que tenemos, ahora sí que para que nos puedan apoyar para lo de viviendas a bajo costo. Hay muchos proyectos donde pues la comunidad tiene pensado, pero también ocupamos de nuestra gente, ¿verdad? Así es. Me llamo Diego Zamora. ¿Y vienes por parte de un grupo? Sí, vengo por parte de CalFresh. Es un programa donde hacemos aplicaciones para estampillas de comida y medical. Para que no tenga que ir a la oficina de seguros sociales, pueden venir con nosotros y nosotros les ayudamos con eso, en aplicar en eso. ¿Y qué te pareció el evento de hoy? El evento estaba bien porque había muchos otros programas donde había mucha ayuda para los latinos y está bien que hagan este evento para que los latinos se vengan y que agarren mucha información de todos los varios programas aquí. O sea, no nada más nosotros, pero hay muchísima ayuda que muchos latinos no saben. Así que estuvo bueno el evento. ¿Y de dónde eres? Bueno, mis papás son de México y yo nací aquí en Fresno. ¿Algún saludo que quieras mandar? A todos mis latinos. Sí. ¿Y usted vive por aquí? Sí, aquí a dos bloques. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí en el vecindario? Como 50 años. ¿Qué le pareció el evento de hoy? Muy bien, muy muy organizado y muy bien. ¿Y qué mensaje quiere mandar o saludo quiere mandar a la comunidad? Les mando saludos y también a Luis. ¿Y su nombre de usted? Sin nombre. En el anonimato. Sí, estoy anónimo. Saludo anónimo. Gracias. De nada. Pues gracias. Gracias, gracias a todos ustedes que nos apoyaron el día de hoy y pues esperemos que no sea la última fiesta y vamos a estar en comunicación, en contacto. ¿Y algún saludo que quieras mandar? Claro que sí, a toda la gente hispana que estamos aquí en California y en todos los estados. Gracias, feliz día.